Qué gusto, amigos, amigas, el compartir con ustedes una emisión más de nuestro programa de Floridejo Musical Ecuatoriano a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias también a todos nuestros colegas de la radio, del mundo de la radio, y a quienes comparten este programa en Radio Macarena, en Santo Domingo de los Áchilas, en Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, en Radio La Voz de Incapirca, en Cañar, en Radio El Buen Pastor, en Saraguro, Loja, Radio Cariamanga, en Loja, Radio La Voz de Zamora, en Zamora, Chinchipe. Todos ustedes sean bienvenidos y bienvenidas a ser parte de este gran escenario que todos los días lo creamos para que usted se sienta a gusto escuchando lo nuestro, la música popular ecuatoriana, la música de todos los tiempos que es parte del patrimonio sonoro de nuestro país. Quiero hacerles la cordial invitación para que ustedes no se separen de nuestra señal, porque hoy vamos a tener serenata, como siempre, una invitada especial que desde otro país viene a interpretar la música ecuatoriana y a contarnos su historia, por qué escogió la música ecuatoriana. No les voy a dar el nombre, porque ustedes tienen que estar ahí pendientes de quién se trata. Ya lo van a descubrir, porque enseguida me voy con la reflexión de todos los días. Habíamos dicho en una oportunidad qué es ser padre. Y bueno, efectivamente, ahora vamos a contarles qué es ser una madre. Pues una madre es el ángel que Dios pone en nuestra vida desde el momento mismo de la gestación. Una madre es esa persona que con toda delicadeza nos cuida en nuestra etapa de indecisión. Nos enseña con amor a valorarnos en la vida y nos levanta con dulzura ante cada caída. Esa mujer que no duerme cuando estamos mal, que vive en carne propia cada uno de nuestros sufrimientos y que se alegra con cada alegría y logro nuestro como si fuera suyo. Es la mujer que está ahí sin miramientos, sin egoísmos. Es el amor de Dios que ha hecho a esta hermosa mujer el más sincero, el más puro que daría la vida por nosotros, si fuera necesario. Siempre deseosa de hacernos el bien y aunque como ser humano pueda equivocarse, nunca lo hace por maldad. Es el ser sublime con el que aprendemos el verdadero significado de la palabra amor, contención, entrega, sinceridad. No elegimos dónde nacer, nuestra madre tampoco nos elige, pero sea como sea que venimos al mundo, para ella somos lo más sagrado, lo más sublime y lo más hermoso. Por lo tanto, yo creo que hay que darle gracias a nuestro Dios, a su Dios, por tener esas madres maravillosas, que bueno, nos ayudan a sonreír, nos ayudan a conquistar nuestros logros, nuestras metas. Son fruto de todos esos develos, esos consejos, esa risa que nosotros podemos tener cada día. Por eso es importante valorarla, que sea nuestro ejemplo y saber que también es nuestra mejor amiga. Es triste tener que admirar que la vida nos hace fríos e indiferentes, tanto como para que fluyan más fácilmente las palabras ante una carta impersonal, pero que sale del alma, pensándote, sintiéndote en el corazón, aunque cueste decírselo de frente, todo esto que podemos expresarlo es siempre especial. Ese ángel que ha llegado desde alguna parte como ese enviado especial y que nos hace pues sentirnos seguros ahí apapachaditos, ¿no es cierto? Por eso es importante en cualquier fecha, en cualquier momento, poder decirle a la madre cuánto le queremos, cuánto le amamos. Gracias a la vida por habernos regalado a ese ser especial. ¿Y qué está esperando usted? Bueno, ha llegado el momento de elevar nuestra autoestima arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, porque nosotros los que estamos solitos tenemos que decir gracias Dios por tener lo que tenemos, por haber sido madres también, padres, ¿no es cierto? El abrazo de ustedes para ustedes y los que están acompañaditos. Corra, deje lo que está haciendo y dígale a esa persona que comparte con usted que es un ser especial. Ya sabe que esas frases no cuestan absolutamente nada. ¿Y qué tal si nosotros, para acompañarles a ese gran abrazo que ustedes ya lo están preparando en este instante, nosotros les vamos a acompañar con música, una música especial? A ver, Andrés, si es que tú me ayudas, contamos con qué melodía. Cuando me miras. Este es un pasillo que lo interpreta Ensamble Quito 6. Que lo disfruten. Y al regresar estamos ya con nuestra invitada. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y con ese aplauso especial vamos a recibir aquí en este escenario a nuestra invitada, Wanda López Díaz. Ella nació en Cuba un 23 de diciembre de 1992. Es hija de Tania Díaz y de Onel López. Hace música desde los 5 años de edad y profesionalmente lo hace desde los 18 años de edad. Llegó aquí a Ecuador hace un año, ha participado o ha interpretado varios géneros musicales. Pero al momento de llegar aquí a Ecuador, se enamora de su música, esa música tradicional, la música popular, la música de todos los tiempos. Y de ahí que, bueno, pues interpreta boleros, pasillos, vals, boxincaicos. Pero vamos a darle la más cordial bienvenida para que precisamente sea ella quien nos comente sobre este particular. Bienvenida, Florilegio Musical Ecuatoriano, le abre este escenario para usted. Muchas gracias y para mí es un placer estar aquí compartiendo con la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estuve aquí compartiendo escenario en el 71 aniversario de la Casa de la Cultura y es un honor para mí ahora estar aquí con la radio de la misma compartiendo la música nacional del Ecuador, que es tan hermosa y quedé tan enamorada de ella cuando llegué aquí, principalmente de los pasillos. Principalmente los pasillos. Bueno, hay grandes anécdotas que contar que más adelante les iremos contando. Pero bueno, vamos a empezar primeramente cuando Wanda decide hacer música. Bueno, a veces uno nace con ese bichito por dentro de la música que uno escucha y en la cabeza como que le hace segundas a las voces de los famosos. Le gusta a uno aprenderse esas canciones, le gusta reproducir los quejidos, los quebrantos. Y realmente yo siento amor por la música desde que tengo uso de la razón. Le comentaba antes de venir aquí al programa hace un ratico que yo hago la música desde los 4 o 5 años, pero según mi mamá y mi papá, desde que era pequeñita que empecé a hablar ya yo cantaba. Así que yo creo que eso ya viene conmigo y me siento muy llena y muy contenta a la hora de compartir el arte de la música y el arte de interpretar esos temas tan hermosos con el público, ya sean 2, 3 personas o 1,000 o 2,000 personas. Wanda, ¿dentro de tu familia hay artistas? No, realmente mis 2 padres son maestros. Entonces yo también soy maestra de canto coral, pero decidí inclinarme más por la música en las noches porque el hecho de trabajar con niños, que me encanta, es un trabajo muy, muy, muy arduo y no me daba chance por la noche estar descansada para trabajar, que también la música es muy difícil y muy arduo porque hay que estar ensayando, aprendiéndose temas y estar constantemente tratando de superarse día a día porque uno no se puede quedar allí. Y hay tanta, tanta, pero tanta música linda en este mundo como tal que sería un crimen desperdiciar un día de mi vida sin aprenderme un tema más. Así que, por desgracia, algo que también amo y quiero es enseñarle a los niños. Pero tuve que elegir entre esas 2 profesiones. Y entonces tuve que empezar ya a cantar. Así ¿Wanda que, decidió entrar tal vez a la Academia de Música? Sí, desde los 14 años, casi cumpliendo 15, entré en la Escuela de Arte en Cuba. Estuve 4 años allí estudiando. Estudié todos los instrumentos como guitarra, contrabajo, piano, todos los instrumentos de percusión menor, canto coral, armonía, lectura musical, todo lo que tenga que ver con la música, eran 16 asignaturas y todo eso me sirvió de base para tener mejor afinación, un oído como digamos, para apreciar mejor la música y para apreciar hasta de aquel que toca solamente una clave, una maraca, que es difícil, hasta aquel que interpreta las notas más agudas. Así que cada persona que toca un instrumento, que interpreta una canción, es tan importante como aquel que está dando la imagen del grupo. Ahora, Wanda, al haber pasado por esa experiencia de varios instrumentos, ¿tocas sí. todos? Bueno, los tocaba todos. Desde los 18 decidí inclinarme por la música, porque a veces uno cuando quiere abarcar mucho, aprieta poco, dicen por ahí. Entonces decidí inclinarme más por el canto y he tratado de perfeccionar poco a poco para que salga mejor lo que quiero expresar a través de mi corazón, lo que siento. Porque si me hubiese dedicado muchas cosas, creo que realmente no daría abasto, porque realmente cantar es muy, muy, muy complicado y es de pulir cada detalle constantemente. Ecuador se caracteriza por recibir a muchos compatriotas de otros países. Sí. Y hay muchísimos cubanos aquí en nuestro, sí, en nuestro querido Ecuador. Tú llegaste hace un año. ¿Cómo te recibió Ecuador? Primeramente, cuando llegué a Ecuador, lo que me impactaron fueron las montañas que hay aquí. Y en Cuba, por lo general, hay mucha llanura. Y entonces me encantaron esas montañas que se ven desde cualquier parte de aquí, de Quito. Y por desgracia no he tenido la oportunidad de conocer otros lugares de aquí, de Ecuador, excepto Guayaquil y Ambato, que estuve por allí algunos días en cada lugar. Y las personas, le digo de corazón, son muy calurosas, por decirlo de una forma. Me dieron la bienvenida como menos me lo esperaba. Han aceptado muy bien que una persona ajena a su país venga a cantar la música nacional. Al principio me costó un poco de trabajo porque es un género que no había escuchado, un género que no conocía. Y tuve que ir a la raíz realmente de cuando se cantaba hace 50 años para poder entender esos quejidos y esos quebrantos de esos años, para poder entonces interpretarlo a mi forma, sin que el pueblo del Ecuador se sienta ofendido en caso de que cambie alguna que otra nota, porque el pueblo del Ecuador es muy arraigado a su cultura y a veces me daba miedo de no ser aceptada cuando cambiara algo. Pero realmente me ha ido bien, a la gente le ha gustado. Mi mayor respeto para la música nacional, es muy hermosa y muy variada. El mismo pasillo de la sierra es diferente al pasillo de la costa y es increíble la variedad de todo, no solo de música, que tienen aquí en este hermoso país del Ecuador. Y estaría muy contenta de conocer todas las partes del Ecuador que me sean posibles porque quisiera conocerlo completo, completo, completo. Cuando usted estuvo en su país, dice, yo interpretaba los conocidos boleros cubanos. Sí, sí. Y no sé si las guarachas o por ahí cualquier otro ritmo, pero quisiera que haga una relación entre ese género que usted interpretó en su país y lo que viene a hacer acá en Ecuador. Bueno, aquí no he dejado de hacer lo que hacía en Cuba. Simplemente aumenté mi repertorio con la música nacional y he priorizado un poco la música nacional. Pero sí, de vez en cuando pongo mi bolerito y mi canción tradicional cubana como Santa Bárbara, que hay algunos Santa que le conocen. Santa Bárbara Bendita. ¡Santa Bárbara Bendita! Esa canción es hermosa y da mucho de la cubanía y atrae las buenas vibras. Y entonces, esa canción por lo general siempre la canto cuando hay muchos cubanos presentes, o aunque sea un cubano presente, para que vean que a pesar de cantar la música nacional de aquí de Ecuador, no he dejado atrás la música cubana, que es donde nací, que es donde me crié y es lo que amo también, a pesar de amar ahora el pasillo también. Así que nosotros vamos a pedir a la gente a través del 2229-66, a ver, quienes quieren que cante esta canción, pues vamos a necesitar por lo menos dos llamadas. Si hay dos llamadas, vamos nosotros a romper un poco el esquema de Florilegio Musical Ecuatoriano y escucharemos a Wanda López Díaz cantar esa canción. Pero ¿qué les parece? Ella está aquí en vivo y en directo para interpretar algunas canciones de la música popular ecuatoriana. Y hay algo de Laureano Martínez, como es Fatalidad, y que lo vamos a escuchar en la voz de Wanda López Díaz. Nocturno desde la que deslumbrante, canto, rememoro a cada instante, romance de un momento en que viviera, con el alma iluminada, descubriendo en tu mirada un amor que nadie tuvo para mí. Aunque se hago el vino, si vivió nuestro camino, angustiado para siempre te perdí. Fatalidad vino cruel, que mi rodal se llevó, valioso voy el que mi querer te brindo, el calor permanente de un cariño que ha habido con niño, de ti tanto esperé. Por ti te fuiste mujer, como en un sueño fugaz, también todo mi ser una ansiedad pertinaz. Ahora espero en las noches tu regreso, al sitio donde un beso fue y chispa de mi fe. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Sin duda nos quedamos con esos fuertes aplausos para nuestra invitada Wanda López Díaz, cubana, interpretando música popular ecuatoriana. Y hay un repertorio amplio que lo está haciendo en vivo y en directo. Recuerden que ustedes pueden comunicarse al 2220-966, 2220-966. Siempre el estímulo desde su hogar es parte importante para el artista de Ecuador y de todo el mundo. Bueno, vamos a seguir este diálogo y vamos a conocer algo más sobre esa historia de la música que tiene Wanda, habiendo estudiado pues varios años y dedicada exclusivamente a lo que es la música. Desde que tenía 18 años que empecé a hacer la música profesional, me dediqué también, como mi papá sabe hablar inglés y portugués, desde pequeña estuve escuchando mucho lo que era el inglés. Entonces me arriesgué, cuando cumplí 18 años, a empezar a montar mis primeros baladas pop en inglés, como las de Adele, Whitney Houston, Beyoncé, Mariah Carey. Entonces, esas canciones me encantan y también me llenan mucho porque es otro idioma que es complicado. Me he encontrado con el público que me ha hecho críticas constructivas con el idioma y también con los boleros cubanos. También juega mucho la preferencia de la gente, ¿no? Porque hay algunos que les gustan los boleritos más tradicionales, otros que les gustan los boleros fusionados. Y el público me ha ayudado mucho, mucho, se lo digo de corazón, para crecerme como artista. Aparte, para aumentar mi repertorio, para perfeccionar esas canciones que ya tengo montadas hace ya unos años, para complacerlos, porque al final el artista se debe al público. Y más o menos esta ha sido mi carrera, incluyendo los lugares en los que he cantado, en fin, realmente mi carrera es eso, deberme al público, y todas las opiniones cuentan, a veces no son de la mejor forma que me las hacen llegar, escritas o de frente, pero las acepto con el corazón abierto, dejo a un lado la mala forma con la que pueden decírmelo y capto la esencia, tal vez de pronto no sabe cómo hacerme llegar la información, pero me gusta que la gente se preocupe porque lo que está escuchando se haga de una mejor forma o lo hagan para que ellos lo disfruten más todavía. Y eso me gusta porque es una señal de que la gente está escuchando lo que hago y que les gusta lo que hago. Habiéndose dedicado usted por varios años consecutivos a la música, si bien es cierto, usted mencionaba al inicio de este diálogo sobre los quebrantos que hay, en este caso, en la música ecuatoriana. No lo sé si cuando ustedes están aprendiendo la cátedra durante el desarrollo de la historia de la música, sus maestros también hablan sobre estos orígenes, sobre qué pasa atrás de la música. Realmente, este tipo de quebrantos se aprende con los años, no se aprende en una escuela. Los maestros más bien te enseñan lo que es la técnica, lo que es cómo cantar, cómo sacar tu voz, no imitar a alguien, cómo apoyar con el diafragma, todas las cosas que tienen que ver con técnica vocal, la respiración. Que le cuento, me ha costado mucho la respiración aquí en Quito, por la altura que están, que creo que son 2.800 y algo por encima del mar. Y Cuba está al mismo nivel del mar, creo que como en la costa, como Guayaquil, por allá. Y me costó al principio trabajo la respiración porque me quedaba sin aire. Y dije, bueno, me toca aprender a respirar de nuevo, me toca volver. Pero ha sido una experiencia muy linda estar aquí en Ecuador, porque me ha enseñado muchas cosas. ¿Por qué se dan esos quebrantos dentro de nuestra cultura, según su conocimiento? Realmente no sé por qué se dan, pero es una característica que tienen aquí esos, digamos que como un quejido que se hace en la canción. Es como el sellito. Sí, es como un lamento, como ese sellito que cuando usted escucha eso dice, esa es música ecuatoriana. Porque es como un lamento que llega y que se como que le llega al público y el público se contagia con eso. Más bien creo que es un pequeño gancho también para que el público se sienta también melancólico y nostálgico junto con el artista. Y hay géneros que lo hacen mucho más que otros aquí en el Ecuador. Me he dado cuenta que por lo general los foxincaicos, como los que he escuchado la Paulina Tamayo interpretar, tienen mucho más esos quejidos, esos quebrantos, que por ejemplo que un vals. Entonces hay que jugar también, depende del género, se hace más o se hace menos. Y entonces eso es lo que más o menos hasta ahora he escuchado. Y si estoy equivocada, por favor, que alguien me corrija. Estoy aprendiendo, estoy abierta a cualquier sugerencia sin ningún problema. Soy una persona que tengo la mente abierta a cualquier conocimiento que me puedan aportar. Bueno, vamos a irnos con más música. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros marcando el 2220-966. Pues tienen que acompañarme, ustedes desde sus hogares en esa conducción especial y nosotros desde acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura, y nos vamos en vivo y en directo con nuestra invitada Wanda López Díaz. La siguiente canción que vamos a escuchar es de Medardo Ángel Silva y Francisco Paredes Herrera, El alma y los labios, en la voz de Wanda López. Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro tu pecho amante contemples ya sin vida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes me arrancaré la vida. Que mi pensamiento lleno de este cariño que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo, lejos de tus pupilas, triste como un niño que se duerme soñando con tu acento de duerme soñando con tu acento de orgullo. Para envolverte en besos quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que seré, tu sonrisa hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable razón que me devora. Baby, Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Seguimos con nuestra invitada Wanda López Díaz, aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, vamos avanzando este diálogo y sí es importante también conocer los proyectos que tiene Wanda aquí en Ecuador, porque seguramente se queda para largo. Sí, realmente me ha gustado mucho Ecuador y me encantaría vivir aquí. Y de alguna forma que mi mamá conozca esta hermosa tierra en la que estoy viviendo, porque ella está muy curiosa, porque ella me decía, ¿y te gusta Ecuador? ¿Y cómo es Ecuador? Y realmente no se puede describir Ecuador a través de las palabras, hay que verlo y hay que vivirlo para realmente conocerlo. Así que quisiera, aunque sea traerla una semanita acá, que sé que por su trabajo es muy difícil, pero quisiera que le conociera, realmente aunque sea una semana. Planes futuros. Estoy en planes de hacer un CD de música nacional con alrededor unos 12 temas, incluyendo todos los géneros tradicionales, salvazos, yarabías, foxincaicos, todo. También hoy en la noche me presento en todos aquellos que quieran llegarse por la Foch a la Disco Capri, todos los que residen aquí en Quito. Vamos a estar haciendo música tropical, música para bailar, para disfrutar de la noche. Justo en la Foch, Disco Capri, vamos a estar allí a eso de las 10:30 de la noche y es para largo, para estar con música en vivo allí, cantando música como cumbia, salsa, entre música cubana, colombiana, chilena, ecuatoriana, todo lo que tenga que ver con la música bailable y tropical. Así que vamos a estar por allá, todo aquel que le guste bailar y disfrutar con música en vivo, vamos a estar por allí esta noche. Entonces, también tengo una presentación que todavía está por confirmarse en Machala, a finales de octubre. Pero como aún no se ha confirmado, concretamente... Pero los adelantos están aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, hay muchas sorpresas que más adelante les tiene que contar Wanda. Ustedes próximamente pues tendrán la oportunidad de verla. Bueno, así que no hay que separarse, no hay que perderse de vista. Recuerden que estamos esperando un saludo de ustedes al 2220966. Por ahí nuestros oyentes, que sabemos que están siempre calladitos cuando hay estas serenatas, solamente escuchan. Pero bueno, yo quiero también dar la más cordial bienvenida aquí en los estudios de la radio a Reinaldo Barrera. Él es el esposo de nuestra invitada Wanda López y es la persona que se encarga de... es el manager, como se lo conoce, es la persona que es su guía, su fortaleza y que sabe cuáles son los momentos, los espacios y qué es lo que tiene que hacer. Wanda. Así, bienvenido, bueno. Pues bueno, ahora nos va a contar muchas esos gracias, secretos. Buenos días. Bueno, ¿qué quisiera saber? Todo lo que hace un manager con su artista. Bueno, el trabajo de manager con Wanda López es un poco complicado. ¿Por qué? Porque Wanda, en una ocasión yo le comparé como el caballito aquel que quiere mandarse a correr y como se quiere mandar a correr hay que coger el bozal. Coger el bozal. ¿Por qué? Porque ella interpreta todo tipo de música, le gusta todo tipo de música y entonces es muy explosiva. Entonces hay que irla adoctrinando poquito a poco, hay que irla enseñando. Aparte, bueno, que se trabaja todo el tema de lo que es imagen, proyección escénica. Es decir, yo con Wanda trabajo desde el repertorio que se elige, porque normalmente siempre hacemos un estudio de mercado. Es decir, en los lugares que hemos trabajado y donde hemos ido, primero miramos el público que hay, la reacción que va a tener. Exactamente. El público. Y a partir de ahí, entonces, le damos al público lo que quiere escuchar. Entonces, hay nuevos escenarios que se plantean. Por ejemplo, sí, tú planteaste un escenario ya con el repertorio que se va a cantar, pero de pronto el público está apagado, claro, y necesito darle más. Claro. Entonces, ¿puedo cambiar ese repertorio? Sí, sí. A ver, Wanda y yo hacemos un equipo muy bueno. ¿Por qué? Porque como yo soy también como el DJ de Wanda, no sé, que voy poniendo la música, voy viendo la reacción. Quizás mientras ella está con el público compartiendo ya un poco más de feeling, yo estoy viendo más bien la reacción que hay en el público, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, lo que hacemos es ir cambiando a medida. Normalmente siempre empezamos con bolero. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la sorpresa. Empezamos, bueno, una artista cubana, siempre la presenta una artista cubana que está acá invitada, canta dos boleros como dos gardenias, que a la gente le gusta mucho, que es muy conocido acá en el Ecuador. Y de ahí Wanda siempre dice, me gustaría atreverme a cantarle una canción a ustedes, pero una canción de música nacional. Y empezamos siempre con un pasillo que es creo que el sello, quien venga al Ecuador y no cante el aguacate, no ha venido al Ecuador. Y entonces ya cuando vemos la reacción del público que acepta ese pasillo cantado en la voz de una cubana, con el deje que tenemos nosotros los cubanos, con nuestra forma de cantar, ya de ahí, de una, entonces ya nos ganamos al público. Si ya la gente ya le asimila eso, entonces empezamos ya con los valses, empezamos con los fosincaicos, con los yarabis, y ahí vamos haciendo independencia, y terminamos haciendo, bueno, por supuesto, sí, bailables como chuyaquiteño, así que... Estando ya en este escenario aquí en nuestro país, ¿cómo han visto ustedes la recepción de la gente, por ejemplo? A ver, les cuento. Ecuador ha sido muy hospitalario, de corazón, es decir, más que menos siempre hay personas que se portan, sí, de otra manera. No hay nada absoluto. Nada absoluto. Pero sí puedo decirle que un 83% de las personas nos aceptan, es decir, no. Además, el ecuatoriano es una persona que te llega y se acerca a ti sin el menor, como decimos en Cuba, sin el menor tapujo, sin el menor todo, se acerca y te dice, oye, ¿sabes qué? Me gustó. O, ¿sabes qué? Mira, lo estás haciendo pésimo. Pero no, una cosa que nosotros hacemos mucho es conversar con las personas. Después que terminamos de Wanda terminar de trabajar, siempre se acerca a preguntarle, porque es como el termómetro. Y le preguntamos a todo el mundo. Es decir, lo mismo a veces estamos en... antes cuando no teníamos transporte, nos movíamos en taxi y le preguntamos al taxista, bueno, ¿qué usted cree de fulana de tal? ¿Qué usted cree de la Paulina Tamayo? ¿Qué me puede decir? Y es gracioso porque se acercan y decirte, por ejemplo, con una canción que canta Wanda, que llegan y dice, ah, tú cantas la canción en los Andes, sí, pero si no la lloras, no la has cantado. Porque ya como que está estigmatizado, ¿no? Y la, como la Paulina Tamayo siempre llora cuando canta esa canción. Gracia, y lo que más me da gracia es que al final yo termino llorándola también. Porque el problema es que me recuerda mucho a mi mamá. Y entonces el hecho de acordarse a mi mamá, ya nada más yo sabe que voy a cantar canción a los Andes, realmente ya se me aguan los ojos y se me hace un garganta que si no me aguanto, no puedo ni empezar a cantar la canción. Y entonces ya tengo que aguantarme y es algo que no está en mí. Entonces creo que la Paulina, como otros artistas que canten esta canción, o no artista, cualquier persona del pueblo que cante esta canción, a mitad de la canción se raja en llanto porque es una canción muy linda, muy triste, y que nos enseña a valorar a nuestra mamá y a nuestro papá, que luego cuando nosotros nos vamos a hacer una vida, siempre se quedan detrás y tenemos que regresar a sus brazos porque al final fueron los que nos dieron vida, y es injusto de parte de nosotros los hijos no recordar a esas personas y no visitar a esas personas y no volver a los brazos de esas personas que han sido todo para uno. Lo lindo del Ecuador, que es como dicen muchos de ustedes, ¿no? Que ya es casi un eslogan, Ecuador tiene de todo, y es verdad. Ecuador tiene de todo. Es increíble cómo Dios ha podido bendecir tanto a esta tierra, ¿no? Es decir, en 2 horas te vas de la sierra y estás en la costa, y ya tienes el calorcito, tienes la playa. Y estás en el oriente. Y 2 horas más y estás en el oriente también, y es increíble. Es decir, y la variedad se ve en todo, desde la música hasta en la comida. Bueno, ustedes me dieron un repertorio, pero ¿me vas a permitir poner una canción que es el icono de la época de los migrantes, te parece? Es una, sí, canción del no maestro Segundo problema. Bautista. Así que vamos a ver si es que podemos poner Collar de Lágrimas aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano con la interpretación de nuestra invitada, Wanda López Díaz. Sí. Leganía será mi patria. con mis canciones recordaré. Y a mi Madre Santa le pido al cielo que conceda siempre Regresamos. Fuerte los aplausos para nuestra invitada aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre dicen que la música ecuatoriana tiene alma, vida, corazón, sentimiento. Y hay que de verdad tener un chungo para poderla interpretar. Y bueno, esta canción también llega hasta Loja, Santo Domingo de los Áchilas, Tungurahua, también a al sector de Cañar, y a través de la página www.corape.org.es, a cualquier parte de Ecuador y del mundo, nuestra página de la Casa de la Cultura, y también en el satélite www.corape.org.es. Gracias a todos nuestros colegas, amigos y a nuestros oyentes por permitir que este programa pueda llegar hasta diferentes latitudes de nuestro país. Quiero enviar un saludo cordial a Verónica Alexandra, que nos escribe a través del Facebook. Para ti, Wanda, dice: qué hermoso, felicitaciones. Ay, un saludo para el sur de Quito, claro, claro, para usted, mi estimada amiga Alexandra, gracias por escribirnos. Un saludo cordial para todas sus compañeras y compañeras de oficina de Verónica Alexandra, pero no me puso a qué oficina debo enviar ese saludo, así que si está escuchando, escríbalo rápidamente. Si ustedes quieren marcar al 2220966, pueden hacerlo. Miren cómo el tiempo se va acabando rápidamente, así que Wanda, nos habías comentado ya los sueños, que es grabar tu CD, estar en algunos espacios, en algunos conciertos. A mí me gustaría ver que, si nos dejas ese mensaje, que siempre lo estoy solicitando, ¿qué significa para ti la música ecuatoriana? Sé que no eres ecuatoriana, pero sin duda al interpretarla debe haber algo especial. Sí, para mí ahora mismo la música ecuatoriana significa un renacer de mi vida profesional. Significa pasión, significa ternura, significa nostalgia, significa amor, significa tantas, pero tantas cosas que sería un crimen ahora mencionar lo que significa enumerar, porque estoy segura que se me quedaría algo. En fin, para mí la música es, la música ecuatoriana es el amor hacia la vida, hacia los seres queridos, hacia los hijos, hacia los padres, que he visto que la música ecuatoriana le canta mucho, mucho, mucho a los padres. Y al amor, por supuesto, como el aguacate, que fue el primer pasillo que me aprendí aquí en Ecuador. Para mí es un renacer la música ecuatoriana, un renacer de mi carrera, un renacer en mi profesión. Para mí es todo eso. La música es el único lenguaje que podemos hablar de forma universal, así es lo que mismo siempre decimos, ¿no? Sí. Bueno, ¿estarás en el Oro próximamente? ¿Conoces el Oro ya? ¿O es la primera vez que vas a tener la oportunidad de viajar allá? No, voy a tener la primera oportunidad de viajar allá, si se me da la oportunidad, sí. Gente maravillosa, como la que tienes aquí al lado. Bueno, y sin duda, pues, seguirás recorriendo nuestro país, conociéndolo. descubriendo toda la magia que tiene cada una de nuestras provincias con los diferentes ritmos que tiene nuestro querido país, y sobre todo con gente que ama la música, que bueno, hay varios géneros, sin duda, pero siempre nuestro corazón está o se dirige hacia la música ecuatoriana. A ver, vamos con ese saludo para nuestra amiga Verónica, es en la empresa Maconcanza, al sur de la capital. Gracias por comunicarse con nosotros. ¿Cómo quisiéramos detener la manija del reloj para seguir escuchando nosotros música, seguir escuchando también esta historia de vida de Wanda? Y ella nos decía que cuando estuvo aquí en el Teatro Nacional, alguien se acercó y le dijo, yo quiero tomarme una foto contigo, ¿no? Y mientras se tomaba la foto, ¿qué le dijo este ciudadano? A ver, vamos a ver. Me da un poquito de pena, ¿no? Bueno, el señor se me acerca para tirarse una foto conmigo, pero me dice, disculpe, ¿le puedo hacer una recomendación? Y le digo, sí, señor, cómo no hay ningún problema. Me dijo, cuando vuelva a cantar nuestro juramento, por favor, no diga que es un bolero. Eso es un pasillo ecuatoriano. Dígole, bueno, señor, la pista que yo tengo y que yo acabo de cantar es un bolero y tengo conocimiento de que es un bolero puertorriqueño. Pero bueno, si usted ha escuchado una versión que sea un pasillo, mi respeto, no hay ningún problema, pero lo que yo acabo de cantar es un bolero. Y dice él, no. Lo que usted acaba de cantar es un pasillo. Digo, bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a quedar amigos como siempre, nos tiramos la foto y no hay ningún problema. Unas semanas después, en una foto que yo publico, el señor comenta, parece que me está siguiendo en la página, y comenta y pone la foto de él. Y digo, mire, este es el señor de la Casa de la Cultura. Y dice, recuerda, señorita Wanda, es un pasillo. Y yo y mi esposo nos reíamos en la casa. Es una anécdota muy cómica y al mismo tiempo muy refrescante, porque me da gracia como aquí en el Ecuador se aferra mucho a las cosas que cantó Julio Jaramillo, y entonces cuando ven algo cantado por Julio Jaramillo dicen, no, es ecuatoriano y es un pasillo, aunque sea un vals, un bolero o otro género. Y entonces me ha tocado como que un poco flexibilizarme con el público, porque tienen esa opinión y no se la puedo cambiar ni se la voy a cambiar. Cada cual tiene la forma de pensar que desee realmente. Y un conocimiento grande sobre la música, porque si no me pueden hacer cambiar de decisión, de opinión. Y claro, efectivamente, sí, lo que dice Wanda, la canción que ustedes acabaron allá de mencionar, como es Nuestro Juramento, esta es de Benito de Jesús, puertorriqueño, efectivamente. Y que le cantó y le popularizó Julio Jaramillo Laurido, nuestro querido Ruiseñor de América. Así mismo. O JJ también es conocido. Que Wanda tiene una anécdota muy interesante con JJ, ¿no? Cuando ella venía del aeropuerto para acá, que veníamos del aeropuerto de Talavera para Quito, venía escuchando el taxista en la radio, venía escuchando JJ. Y Wanda le pregunta, ¿y esa voz tan peculiar quién es? Porque Wanda es de preguntar siempre quién es. Y él le dijo, no le conoce. Y cuando le dice, no, somos cubanos, recién estamos llegando acá, y dice, él es JJ, el Ruiseñor de América. Y entonces ya, Wanda apenas llegó, soltó las maletas para un lado, se sentó en la computadora, buscó en internet quién era Julio Jaramillo. Y de ahí salió entonces Nuestro Juramento, esta canción que canta con tanto amor Wanda. Bueno, y vamos a despedirnos con Nuestro Juramento, ¿te parece? Sí. Agradeciendo la gentileza de Wanda López Díaz y también de su esposo Reinaldo Barrera por habernos acompañado aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, les dejo con Nuestro Juramento. Tu carita de pena, mi ilusión.